háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Ha transcurrido ya el 12 de octubre, alguna vez llamado Día de la Raza, todos lo tenemos que recordar, ¿no? Pero que hoy tiene una nueva denominación, se llama Día de la Diversidad Cultural Americana. El hecho es, y digo todo esto porque estoy por presentar a nuestro invitado, que en realidad llega una vez más a este programa del Defensor del Pueblo, el hecho es si el cambio de denominaciones refleja realmente que en el fondo de la cuestión también hay cambios importantes. Digo todo esto para saludar a nuestro amigo, el antropólogo Carlos Martínez Sarasola, que ya estuvo en este programa, ustedes se tienen que recordar, los más memoriosos, porque no hace poco. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto, y escuchamos con atención toda reflexión y todo aporte en este tema. ¿Qué tal, Omar? Gracias por llamarme, como siempre, siempre tan atento. Bueno, evidentemente el cambio de nombre no es algo menor, por supuesto, ¿no? Es decir, pero como dice un... ¿Hola, me escuchan? Sí, sí, claramente. Es necesario, pero por supuesto no es suficiente, ¿no? Porque obviamente no tenemos nada para festejar ese día, sí para conmemorar, o para, digamos, para recordar que se produjo el choque de dos culturas, de dos mundos, ¿no es cierto? Sí. Y que a partir de ahí comenzó una nueva historia para los pueblos originarios, también para Occidente, pero la consecuencia para los pueblos originarios fue particularmente problemática, ¿no es cierto?, como ya conocemos. Entonces, creo yo que más allá del cambio de nombre y del cambio de sentido de la conmemoración de esta fecha, tiene que ver con una toma de conciencia de las todas las sociedades, no solamente por parte de los pueblos originarios o los especialistas o los que trabajamos en el tema, sino de toda la sociedad, respecto al significado y al sentido de ese choque inicial y lo que se produjo después, uh-huh, y lo que tenemos hoy. Porque también es cierto que la historia no puede cambiarse, pero sí, sí es menester no olvidar lo que sucedió para poder construir hacia adelante, ¿no? Para poder construir hacia adelante con madurez. Sí, sí, es así. Lo que pareciera, nosotros desde la última vez que conversamos, Carlos, hemos tenido innumerables oportunidades de dialogar, entrevistar y difundir opiniones que hemos preferido casi siempre fueran de los propios representantes de los pueblos originarios, por seguir aquella idea que también nosotros llegamos a conversar, que había como una especie de vicio cultural de hablar en nombre de ellos, sí, en vez de darles la palabra, ¿no es cierto? En vez de... Por supuesto. ¿No? Ese era uno de los temas. Y lo que recurrentemente nos llega, especialmente en estos últimos tiempos, es que hay una cuestión decisiva que parecería ser la que resuelve esto o lo vuelve a paralizar por mucho tiempo, y que es el reconocerles, o que en el reconocimiento se incluya realmente la posesión de tierras. Sí. Bueno, a ver, el tema de la tierra yo creo que es la deuda histórica de, en este caso, del Estado argentino, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos transitando ya el siglo XXI. Y no tenemos cifras oficiales, pero estimamos que no menos de la mitad de las comunidades indígenas no tienen la propiedad comunitaria de sus tierras, lo cual es una deuda innegable. Creo que esto es una de las reivindicaciones históricas más importantes y que el Estado y la sociedad argentina tienen que de una buena vez tener la solución de esto, ¿no? Sí. Hay una diferencia que hoy se hace desde hace unos años entre tierras y territorios, ¿no? Las tierras es donde el concepto de tierras alude a aquellos espacios en donde están asentadas las comunidades, y el territorio es aquellos espacios que no solamente donde están asentados, sino todo el área de influencia y el espacio que ellos utilizan, ¿no? Uh-huh. Que hacen los territorios de veranada, los espacios sagrados, uh-huh, todos aquellos espacios que están más allá de la comunidad. Lo que nosotros creemos que es impostergable es la restitución, por lo menos, de las tierras, y en la medida que se pueda, de aquellos territorios que hoy estén siendo utilizados por las comunidades. pero de alguna manera hay que encontrar una solución a esta reivindicación histórica, ¿no? Me parece que eso es impostergable, Omar. Sí, sin duda. Y yo quiero traer aquí, mencionar algo que escribió por estos días el doctor Anselmo Cela, que es el adjunto de esta institución que ejerce la Defensoría del Pueblo de la Nación, sí, donde, refiriéndose a los derechos de los pueblos originarios, decía Cela que garantizar a los pueblos el acceso y uso de las tierras significa garantizarles su propia supervivencia. Sí, por supuesto. Esto es así. Vos pensás, Omar, que ellos, la historia de los pueblos indígenas, han logrado sostener sus identidades, sus culturas, aquellas culturas que han logrado sobrevivir y superponerse a todos los horrores que han sufrido, uh-huh, inclusive la pérdida de la tierra, que la tierra para ellos no es un bien, un bien material, un bien inmobiliario, como puede significar para nosotros, sino que es un piso existencial para ellos, ¿no? Claro, donde claro, están asentados sus valores, donde están asentados los espíritus de sus ancianos, de los antiguos. Es decir, hay un significado absolutamente espiritual del tener la tierra para los pueblos indígenas, ¿no? Sí. Entonces, aún así, ellos han logrado sostener sus identidades sin esas tierras, con lo cual el volver a la restitución de esas tierras va a significar un paso adelante fundamental para fortalecer a estas comunidades y obviamente para hacer de la Argentina, en este caso, una sociedad efectivamente pluricultural y mucho más efectiva el concepto de diversidad. ¿Me explico? Bien, para ir cerrando, Carlos, porque sos un estudioso de larga data de este tema, yo le quiero decir a quien nos está oyendo que si se quiere acercar en profundidad a trabajos muy consistentes que ha hecho Martínez Arazola, que es quien nos está hablando y escuchando, puede acercarse a sus libros, a algunos de ellos, por ejemplo, uno, Nuestros Paisanos los Indios, y el otro, Los Hijos de la Tierra. En fin, son formas de acercarse a tu investigación y a la seriedad con que has enfocado esto. En función de eso, lo menciono para preguntarte, Carlos, si sentís que no son puros fuegos de artificio los que están ocurriendo, sino que realmente hay alguna clase de avance y de progreso en respetar esto que durante más de 520 años, ¿no? 520 años, sí. Claro, ha sido olvidado, invisibilizado. Bueno, vos lo dijiste muy bien, ¿no? ¿Qué hay de fuego de artificio y qué hay efectivamente de avance? Yo creo que hay de las dos cosas. Hay de fuego de artificio y hay avances. Los avances son lentos, pero son avances. Uh-huh. Hay un gran avance en materia legislativa, no solamente acá a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Es decir, hoy la Argentina, como cualquier país del mundo, está inscrito en un concierto universal de naciones y hay legislaciones internacionales que están ofreciendo un paraguas importantísimo para los pueblos indígenas. Es decir, que muchas veces las legislaciones nacionales tienen que dar cuenta ante una legislación internacional, ¿no? Uh-huh. Más allá de sus autonomías. Entonces yo creo que hay avances importantes, pero no hay que aflojar, ¿viste? Es decir, no hay que desmayar en esto, porque siguen sucediendo cosas negativas para los pueblos indígenas. Uh-huh. Incluso existen muertes, lamentablemente, todavía, ¿no? Sí, sí. Hay violencias, no hay restitución de tierras, no hay restitución de derechos, y todas esas cosas siguen pasando. Uh-huh. Entonces hay que reconocer los avances, pero hay que tener muy en claro también que falta mucho camino por andar, y esto es una responsabilidad de todos, ¿no? Del Estado, de la sociedad, de los propios pueblos indígenas, de toda la sociedad, ¿no? Muy bien. Carlos Martínez Arazola, como siempre, muchísimas gracias por tu aporte y nuestro mejor saludo y abrazo. Muchas gracias, Omar, por tu trabajo, por la radio, y lo mejor para ustedes, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta luego. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. El defensor de Neuquén pide la reanudación de las clases. Con el propósito de exigir la solución del conflicto educativo que mantiene a los alumnos sin clases, el defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Rivas, reclamó la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación. En su reclamo a la cartera laboral, el defensor neuquino acompañó el pedido de padres y alumnos de 70 escuelas donde, a raíz del conflicto que existe entre el personal auxiliar y el Estado neuquino, hace más de 3 meses no se dictan clases por la falta de limpieza, siendo solo 45 los días de clase dictados. En ese sentido, Riva destaca que resulta razonable instrumentar mecanismos que favorezcan el equilibrio en el goce de las libertades involucradas, derecho a huelga y derecho a la educación, todas igualmente importantes. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.